Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este martes de margaritas. Estamos una vez más con ustedes aquí, Aleja Ramírez. Todos acuerpados y subliminales, yo soy Ana Cisneros y qué gustazo estar un martes haciéndoles compañía como Estrellita Macea. Y en esta oportunidad también, el martes de margaritas, nos acompaña Valeria. Bienvenida, por favor. Muchas gracias, Alejandra. Qué hermoso estar aquí con ustedes. Gracias por la apertura. ¡Qué bacán! Y en esta noche vamos a conversar sobre unos temas un poco ya más relajados también, sin dejar de cuestionarnos y sin dejar nuestra furia respectiva ante lo que pasa en la sociedad. Pero antes de decirles de qué vamos a hablar, vamos a escuchar una cancioncita, a ponernos en onda y continuar con el martes de margaritas. Y se me dañaron los audífonos, quiero decirlo al aire. Por favor. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Qu'on y croit ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais d'où on aurait hérité, c'est ça, refusé de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Papa, dis-moi où est ton papa, sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où est ton papa, dis-moi où est ton papa, sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Regresamos con este Martes de Margaritas después de haber escuchado a Comer. Ya ven, así se pronuncia. ¿Qué tema? Papaute. Así, así es el único francés que sé. Así se ha sabido pronunciar, amigos y amigas. Así que ponte, Dios, de plan y ni decir. El señor ese. Y ese señor que canta súper chévere. Bueno, amigos, si ustedes quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Estamos como Martes de Margaritas, o si no, también nos pueden llamar al 2220-966 para que nos cuenten en qué se hallan o cualquier cosa que nos quieran contar. Y si es que quieren también opinar del tema, porque el día de hoy vamos a estar hablando sobre el festival que se va a llevar a cabo, que empieza el día de mañana 25. El Festival Arangua Rhyme, para lo cual le hemos invitado a Valeria que nos cuente de qué se trata este festival, que ya lleva su cuarta edición. Y yo primera vez que me entero, sinceramente. Me sorprende porque aparte es un nombre bastante interesante y se ve que va a ser aquí en Quito y en la Amazonía. Ajá. Ya, cuéntanos más de este festival, ¿de qué se trata Arangua Rhyme? Bueno, Arangua, para empezar, desde su etimología, se refiere a la fiesta musical, escénica, donde se conjuga la música, el cuerpo, la danza, el teatro. Entonces de allí nacen. Esta es su cuarta edición. En un principio ganó los fondos de Iberescena y por eso se pudo hacer, y a partir de ello pues cada año se busca financiación de municipios, GAT, presupuesto público y también auspiciantes, y hemos llegado a nuestra cuarta edición gracias al destino de los artes. Gracias a Dios también. No quería decirlo, pero bueno. Al Dios dinero. Al Dios dinero, ajá. Dinero. Al Dios dinero y a la buena voluntad de muchas instituciones, muchas personas que apuestan a estos festivales. El fin de este festival es, si bien traer también muestras acá a Quito, que siempre está lleno de eventos y de cosas, es llevar arte a los sectores fronterizos. Entonces, en cada edición hemos llevado este festival a Carchi, a Imbabura, a Esmeraldas. Esta vez nos vamos para el oriente, para el Lago Agrio y el Coca, porque siempre es importante que estas poblaciones afectadas muchas veces ni siquiera les parabola el poder, muchas veces ni siquiera tienen servicios básicos, y es bueno que el arte llegue a estos sectores. Claro, dentro de una de las líneas de trabajo que yo veía en el comunicado que nos mandan para las entrevistas, así todo hecho. Todo profesional. Todo hecho lo que. Decían que trabajaban. Decían que trabajaban justo el tema de conflictos, o como parte de su propuesta era, sí, trabajarlo a través de esto, de llevar el arte a este tipo de espacios. Uh-huh. ¿Y con quiénes trabajan directamente allá para poder hacer este tipo de propuestas? O pues, cuando ustedes van y dicen, a ver chicos, nos vamos acá, ¿sabes qué? Aquí pongamos una carpa, pongamos un escenario. Bueno, también es posible, ¿no? Hay dinámicas del arte popular que es instalarse, claro, en las calles. En nuestro caso hemos tenido el contacto directamente con las gobernaciones de estos poblados para que ellos nos ayuden con espacios, auditorios, muchas veces también plazas. Para que sea abierto para todo el público, niños, jóvenes, ancianos que vayan, claro, a participar. Y en elección, porque cada festival que tiene como, o no sé, más bien te pregunto, ¿cada festival tiene una temática específica o es una temática general del festival en sí? Es una temática general del festival. Entonces, lo que varía son las obras, que siempre tienen esta línea ideológica, podemos llamarlo así, de justamente el conflicto de territorio, de identidad, de toda esta cuestión ancestral de las poblaciones. Pero la temática del festival es general, de así nació. Ah, bacanzazo. ¿Y cómo hicieron la selección de qué propuestas para ser parte del festival? Bueno, como la mayoría de festivales, se abre una convocatoria previamente. Nosotros vemos el dossier de las obras y analizando el contenido vamos viendo qué va y qué no va. Porque yo veía que también venía como una propuesta desde Indonesia. Venía mucho, al parecer. Sí. Este año nosotros hemos tratado de que la temática sea romper las fronteras, traer también cosas del mundo acá. Uh-huh. Para que no sea como solo Latinoamérica, también abrirnos hacia el mundo. Entonces, el jueves tenemos esta obra que se llama Mataya. Es una obra dancística en colaboración de Indonesia y Ecuador. Ah, chévere. Pero, ¿cómo es esa colaboración? ¿Cómo se da? Se da por los artistas en sí. El representante de acá, que se llama Edgar Freire, realizó un viaje allá hacia Oriente. Se conoció con Vera Rusli y pues empezaron a trabajar juntos en sus montajes, intercambiando conocimientos. Edgar desde la danza contemporánea, haciendo lecturas del movimiento de Oriente. Y pues así se ha construido esta obra, muy bonita. De hecho, es como una de las dinámicas que sucede cuando se dan los festivales. ¿Por qué te decía este tipo de preguntas? Porque creo que es como el general en los procesos un poco también de autogestión, en donde vas trabajando a través de procesos colaborativos con la gente que te vas conociendo. O sea, no necesariamente debes ser parte de estas grandes propuestas de teatro, de estas grandes propuestas de danza, que tienen sus espacios específicos, pero dentro de los festivales que van trabajando como estos espacios, como un espacio para conversar sobre esto de la identidad, de los conflictos de territorio y todas las temáticas que es específico de la Arangua Raimi, es justo en estos procesos colaborativos. Y claro, nosotros hemos traído como, o hemos tenido la oportunidad de conversar con varias propuestas desde el arte, desde el teatro, aquí en el Martes de Margaritas, y siempre con esta especificidad de decir, el arte no solo es una puesta en escena, que también, que está muy bien, sino también es esa oportunidad para conversar y para debatir cierto tipo de temas que no se los hace comúnmente en la cotidianidad. Sobre todo, por ejemplo, en este caso me llama mucho la atención el tratar los conflictos de territorio fronterizo través de las obras de teatro que son obviamente cuestiones muy problemáticas que se viven en las fronteras, ¿no? Y en especial ahora estamos como en un momento coyuntural. Claro, también bastante tenso, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo a través de las obras buscan estas obras que traten estas temáticas o cómo las van seleccionando ya al respecto para tratar esos temas y cómo los van tratando ya como festival, como gente de la organización del festival, cuando están ya en in situ, digamos? Claro, como te decía, hacemos una selección previa, viendo los contenidos de las obras. Entonces ahí vamos viendo, por ejemplo, esta obra de Mataya, de Indonesia, trabaja todo lo que es la ancestralidad de Oriente. Entonces también el festival está enfocado a eso, hacia ver a las raíces de los poblados y a partir de ello cuestionarse, ¿no? ¿Cómo te estás construyendo ahora como ser moderno? ¿Y cómo te estás construyendo como ser moderno ahora? Porque uno es mestizo, es una mezcla de un montón de cosas, pero la gente que está allá en territorio, que es gente indígena, es otra cuestión de cómo construirse. Siempre están muy muy pendientes de sus bases, de su origen, de volver a su filosofía. Nosotros como seres de Occidente estamos como muy alienados de muchas cosas, pero la gente de las poblaciones indígenas no, y eso es muy chévere y destacar también a través de las obras que se llevan. Por ejemplo, en la región del Oriente, de aquí del país, con los procesos comunitarios que se tiene ahí, claro, es más que rescatar, porque ellos no es que buscan rescatar, sino lo que yo he visto más bien es que tratan de mantener, porque sí, o sea, son comunidades, muchas de ellas, que dentro de incluso los procesos mismos de mestizaje, mantienen mucho de sus raíces, de su cultura ancestral u originaria, pero también hay una adaptación de esa cultura ancestral originaria a los momentos actuales, ¿no? Y cómo se va gestando todo. Por ejemplo, no sé, conocía a los lanceros digitales, digamos, que son del Puyo, gente del Puyo, indígenas del Puyo, que tienen una cuestión con las redes sociales para activación colectiva de las problemáticas que ellos les envuelven. Y algo de ello muy interesante es mantener su identidad a través del lenguaje, del idioma, de sus idiomas, porque son varias lenguas las que se habla y cada comunidad tiene una diversidad de lenguas, y su vestimenta, por ejemplo. Desde ahí, ¿ustedes cómo lo van viendo también? Pero el mismo hecho que creo yo, y me atrevería a decir, es que existe como este... O sea, no es en el afán de exotizar al otro, del otro indígena, más bien es como del compartir y de convivir los diferentes formas de habitar el mundo. Y claro, creo que ahí se instala como en cierta medida el espacio del arte. Y específicamente cómo el arte puede confluir no solo las personas que se están presentando o están haciendo su espectáculo, sino también el público que está siendo parte de ese espectáculo. Entonces ustedes trabajan también desde esos lugares como festival. Sí, sin duda, es muy interesante y muy importante esto que dices del compartir. De hecho, siempre que vamos a las jornadas rurales, nosotros vamos no solo con las funciones, sino también con talleres, con conversatorios en los cuales se conjuga, ¿no?, la población de allá, los artistas, nosotros como organizadores. En este caso vamos a estar en Lago Agrio del 13 al 18. Uh-huh. Vamos a contar con una serie de talleres, funciones nacionales, internacionales. Tenemos una obra muy buena de México que se va a presentar allá. Tenemos talleres de marimba, de danza afro, que se van desde Esmeraldas al Oriente, a ver qué función sale. Ajá, entonces, esos son nuestros espacios en los cuales convivimos entre todos. Qué bacán, y es como decía el eje, es tenaz, porque suceden un montón de cosas dentro de la ciudad y en el país, como los festivales que ya tienen su cuarta edición y que hay personas como nosotras que recién nos estamos enterando. Pero si usted quiere saber cómo puede ser parte de este festival también, entérese después de esta cancioncita y corte que ya volvemos. Ajices disecados y hacen rojos ahorcados adornando la pared. Sé muy bien, no soy tan malo, inclusive a veces bueno, pero ahorita yo no sé. Otra vez sonriendo asustado, nuevo amojado. Otra vez, será que mañana temprano de nuevo el esclavo tiene que volver. Un rato medio chumado, por asesinar al gato, se ha comido a su mujer. Como yo lo sospechaba, ser normal es una huevada. Que no me interesa ser, que no me interesa ser. Thank you. promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Chulpicine invita a la 17ª edición del Festival Infantil y Juvenil Chulpicine 2018. Durante los fines de semana del verano, la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana proyectará una variada y original programación infantil. Producciones destacadas de Israel, México, Colombia, España, Reino Unido y Argentina. Le esperamos a las 11 de la mañana los días 21, 22, 28 y 29 de julio y el 4, 5, 11 y 12 de agosto. La entrada es libre. 74 años de la Casa de las Culturas. Rumbo a los 75. ¿Qué harías tú si al levantarte en la mañana y al mirarte en el espejo descubres dos chibolos en tu frente? Después de arduas averiguaciones, ¡claro! ¡Me están adornando, pues! 10 años de casada, ¿será? ¡Sí, me están adornando! Por eso, ven a divertirte en mi despedida de casada. Del viernes 20 al domingo 29, los viernes y sábados a las 20 horas y domingo a las 18 horas. En el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Te esperamos! Adquiere tus entradas en Ticket Show Musicalísimo del CCI, El Bosque, Paseo San Francisco y en Almacenes Rich. En las boleterías del teatro el día del evento. Ah, y para reservar al 0999-223-024. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Martes de Margarita está de vuelta. Estamos de vuelta con más Martes de Margaritas. Acabamos de escuchar un corte publicitario, pero antes de eso escuchamos a Guardarraya con 6 ajices. Y les recordamos, amigos, que pueden comunicarse con nosotros al Martes de Margaritas en su página de Facebook o también al 2220966 en el teléfono. Si es que quiere hacer escuchar su melodiosa voz, ya puede ir llamándonos. Y bueno, seguimos conversando sobre esto de la importancia de en la construcción de los festivales, de tomar en cuenta, porque estábamos conversando en el corte, tomando en cuenta cómo vas a trabajar en cierto tipo de espacios, cuál debería ser, más que cuál debería ser, cuál es la forma de llegar a los públicos respetando los espacios a donde llegas. Dentro de eso, el festival Arangua Raimi, ¿cómo lo ha trabajado? Bueno, nosotros les contaba que primero contactamos con el sistema político, ¿no? Con los GATS, con los municipios, y a partir de ello nos contactamos con organizaciones de allá, organizaciones políticas, sociales, de reunión, comunidades, mujeres, trabajadoras, etcétera. Entonces, con estos tejidos sociales, pues vamos armando nuestro primer público y a partir de ello ya el público en general, que es el que asiste y es partícipe de los talleres. Pero sin duda, para este intercambio de voces y de ideas es muy importante este primer sector, ¿no?, al cual nosotros nos contactamos. Claro, porque no es una cosa de coger y decir, a ver, ¿a dónde nos podemos ir a presentar? Claro, y más que nada imponer, yo llego y esta es mi cuestión y se la bancan y les tiene que gustar. Les va a encantar. Ajá, exactamente, no, más bien. Ojo, tratando de sorprender, que es otra de los problemas. Claro, como si uno fuese el complejo de Adán, así. Claro. No, más bien nosotros entramos desde el diálogo, es el objetivo del festival, es como nuestra idea. Este intercambio de relaciones. Entonces, no, para nada es imponer las cosas. Claro, un poco también en alguno de los programas habíamos conversado sobre la insistencia de los festivales y por qué algunos festivales que para nosotros son como alternativos no tuvieron como en su momento la acogida que se esperaba que tengan. Y justamente una de las cosas que se trataba y que se conversaba era esto de que no dialogas con el público, que no construyes primero el espacio de los públicos, sino que piensas uh-huh. que tu propuesta, que puede satisfacer tus necesidades personales, específicas, o en ese momento incluso hasta ideológicas, va a gustar a todos. Y no, más bien es interesante la propuesta que trae Arangua Raimi, porque dice, sí, van a trabajar los temas de la identidad, el conflicto de territorio, la ancestralidad, la memoria social y la resistencia. Y eso también quiero saber, ¿cómo, o sea, es a través del diálogo que ustedes llegan a plantear estas temáticas dentro del festival? Uh-huh. Porque claro, o sea, cuando uno va a las comunidades, las necesidades de estas comunidades, precisamente seguir sosteniendo su identidad, qué pasa en el conflicto en territorio cuando son zonas conflictivas, qué es lo que piden al Estado y qué es lo que piden como uh-huh. con la gente que trabaja ahí, y igual la ancestralidad, que es algo que también sale desde las comunidades. Por eso también creo que es súper rescatable Arangua Raimi, porque en esta temática se ve que hubo este diálogo, que ustedes van entendiendo cuáles uh-huh. son las, y con base en esas necesidades ustedes van armando este festival, uh-huh. entiendo, así. Así es, por lo general, muchas veces, bueno, con otras experiencias de otros proyectos, me ha pasado que llegamos a las comunidades y hay mucho porcentaje de la población que va directo a la queja política. Claro. Es que no nos paran bola, es que necesitamos tales servicios. Entonces ahí nosotros como, a ver, espérate, no traemos una solución específica política, sin embargo, a través del arte nosotros proponemos el diálogo y más bien te ponemos a pensar otro tipo de cosas. O sea, no solo el reclamo de que, qué sé yo, no tengo agua o mi terreno comunitario me lo quieren quitar, me lo quieren vender, sino más bien es de, a ver, quién eres, de dónde vienes, por qué hablas de tu idioma, etcétera, etcétera. Entonces es como cuestionar otras cosas, y a partir de ello la gente como que se frena y sí, empieza a cuestionarse estas otras cosas que trascienden, ¿no? Y que aparte son como los espacios desde donde es posible solucionar cierto tipo de demanda. O sea, y ahí sí hay que tener en cuenta que claro, el arte en general es como la excusa, la ruptura para mostrarte un tema específico de tu realidad social. O sea, por fuera de esas cosas dentro de la representación, en el arte no vas a entender, más si es que es una pintura abstracta, eso ya es ya, o el arte contemporáneo, el conceptual de hoy en día, que también eso es otro de los espacios, ¿no? Pero necesitas de herramientas específicas para entender. Pero claro, cuando tú vas y los problemas urgentes de una comunidad, sin embargo, son los que te pasan en el cotidiano. Uh-huh. La falta de agua y ese tipo de demandas que son muy válidas. Claro, el arte te puede llevar como el puente para poder comunicar esas demandas de una forma diferente, o para poder entender cómo son los procesos y poder demandar por otros espacios y por otros lugares. Eso hay que claro, tener. Por ejemplo, en las obras también que se van a presentar, los mismos títulos de las obras son bastante sugerentes, ¿no? Está Carlina Carlinche, con Memorias de Agua. Y claro, o sea, entiendo que esta obra es bastante social en cuanto al tratamiento que se le da al agua, al apoderarse del agua desde los sectores privados y a la necesidad básica del ser humano, que es el agua como un derecho público, ciudadano, de todos y todas, ¿no es cierto? Igual está Identidades, esa no sé, pero también de Venezuela, es un juego bastante chévere de palabras, que también supongo que va desde estas mismas lógicas, ¿no? De ir abarcando. ¿O de qué va? Ajá. Bueno, en el caso de Identidad es una obra de danza contemporánea desde Venezuela. Esta es una obra súper chévere porque conjuga el material audiovisual que se proyecta de fondo con el trabajo en sí corporal de los bailarines. Entonces lo que te plantea es su nota identitaria como venezolanos, esta situación tan política coyuntural que les ha tocado de salir disparados a un montón de lugares, y a partir de ello, en otros territorios, ¿cómo te planteas el hecho de seguir en pie como venezolano, como latinoamericano? Entonces es muy bonito esta obra. O quién sabe mimetizarse entre la gente como hacemos cuando vamos a las de Europa, o Estados Unidos, que tratamos más y regresamos. Claro que regresamos, pero en lugar de mantener, eso es interesante. interesante en las identidades entre latinoamericanos, que cuando vas a otro país tratas de sí, mantener, soy ecuatoriano, soy venezolano, soy colombiano, no te... Bueno, nosotros por peruanos también pasamos. Bueno, pero no te interesa mimetizarte, así como que ahora ya soy peruano o ya soy argentino. Claro, hay una cuestión en común de la identidad como latinoamericanos, un sentir de hermanos, en serio, de comunidad. Claro, que no tienes por qué mimetizarte, sino al contrario. No tienes por qué tener poses. Porque vienes de donde vienes. Sin embargo, eso no sucede como en Estados Unidos, ni con todo este conflicto que se está viviendo de la crisis, básicamente de la crisis migratoria producto de las reformas con este señor Trump, que ha hecho que sí, que busques espacios de mimetización, así no sean físicos, sí como de esta otra construcción. Por ejemplo, la gente empezaba a cambiar sus apellidos por apellidos gringos. Claro. O empezó a hacer... Y es algo súper fuerte. Sí, sí, porque también es como ese tipo de renuncias que tienes que hacer para sobrevivir. Uh-huh. Y yo creo que si bien es cierto, en nosotros no pasa estas cosas de cambiar el acento, de cambiar tu pose, tu rapidez o tus dinámicas, creo que sí hay algunos aspectos que sí se cambian para sobrevivir en todo proceso de migración. Claro. Y ahí es cuando la identidad se reconoce como una construcción que sí es movible también. Claro. Que sí es transformable. Por ejemplo, la identidad que creo que muchos latinos a nivel latinoamericano, en caso de ser migrantes, ya sea por situaciones políticas, económicas, sociales, etcétera, lo que buscas más bien es acceder a los derechos que el país a donde estás yendo te brinda, y lo que haces más bien es cambiar tu estado civil, y por lo general buscas el casarte para obtener la ciudadanía de ese país, pero es por una cuestión de acceder a esos derechos, que es también una forma de cambiar y de buscar estas otras entradas, ¿no? Pero no es el mismo hecho de cambiar toda tu identidad, ¿no? Desde cambiarte de apellido, utilizar el apellido del cambiarte marido. Cambiarte el color, de los ojos, del cabello. O sea, hacer estas otras, o empezar a hablar. Si vas a España, pues joder, tío. Claro, y bacán también como que el espacio de poder conversar a través de la danza, ¿no es cierto? En este caso de la danza. Ahí sería la danza contemporánea. Sí, es una obra de danza contemporánea. Es chévere cómo la comunicación no verbal, ¿no? Ahí juega mucho, porque el cuerpo también habla, el cuerpo también puede significar un montón de cosas y narrar un montón de conceptos a través de una obra. Claro, es bacán la idea de que nuestro primer soporte de la historia, de nuestra historia, es nuestro cuerpo. Así es. Con todos sus rasgos, incluso los rasgos físicos, tus marcas, tus cortes y todo eso. Heridas. Tiene, también tus rasgos identitarios, así, yo soy indígena, provengo de tal, o que soy mestiza, pero mi aspecto se puede asimilar a un indígena, y todo ese tipo de cosas que narran tus procesos también. Con eso vamos a escuchar a Miss Bolivia y regresamos para saber dónde es que va a suceder todo esto, cuándo, a qué horas y a cómo. Ya regresamos con vos. Familia laburante, de madre guerrera, abuelos inmigrantes, de vida dura, años de dictadura, infancia heavy, síntomas que aún perduran, siempre rozando la locura, siempre supe que el amor todo lo cura, ellos querían una niña casta y pura, y salió animal, única, lúdica, música y pensante, vivo la vida cada instante, soy el ovario parlante, dice que soy rara, me gusta estar sola, no tengo marido, tengo amante. Que valió mi dieta, soy lo que yo inventé, soy cada lágrima que derramé, soy cada compás de este tema, soy la que suena cuando vos querés. Como si fuera lodo, lo que les doy, y si falla me todo, voy siempre. más liviana, vivo a mi manera, vivo más tranquila, vivo como quiera. Nadie me marca el horizonte, ni la frontera, vivo sin jefe, vivo sin patrón, a mí me marca el pulso, mi corazón, me siento en el viento y en esta canción, vivo de revolución a revolución. Seguimos en Martes de Margaritas. Continuamos con más Martes de Margaritas y les vamos comunicando que tenemos dos pases de cortesía para el día viernes 27, en donde precisamente se estará presentando la obra Identidad es de Mares Producciones, que es una obra que viene desde Venezuela, así es que está súper recomendadísima esta obra, que es danza, a los que les gusta mucho la danza, tenemos dos entraditas. La primera persona que llame ahora se puede ganar esas dos entradas, caso contrario estaremos buscando otra solución. Claro, si es que llama, nos escribe como siempre hacemos, nos escribe al post del programa de hoy, dice yo quiero, pues se la damos y ya está. Y bueno, ¿cuándo va a suceder aquí en Quito y qué cosas vamos a poder ver, desde qué hora y más importante, cuánto le cuesta, cuánto le vale? ¿Cuánto le cuesta, cuánto le vale? A ver, tenemos la temporada de funciones desde mañana, miércoles 25, jueves 26, viernes 27. Mañana se abre el festival con la obra Memorias de Agua, que es de Carlina Derks, que es mitad holandesa, mitad peruana. Todas las obras son a las 19:30, tienen un costo de $10. Sin embargo, les voy a dar mi contacto porque tengo preventas a $5. ¿Ve? Esa ganga. Esa es una tremenda ganga. El jueves 26 tenemos la obra Mataya, que es la de danza de Indonesia, y el viernes 27 la de Venezuela. Y a las 5 de la tarde tenemos un conversatorio muy interesante en el Centro de Arte Contemporáneo sobre tejidos interculturales en resistencia. Cuyo acceso es libre. ¿Y quién va a estar a cargo de este conversatorio? Están dos personas, una indígena shuar y otra persona que es antropóloga quiteña. Van a estar allí conversando, debatiendo sobre los temas. ¿En dónde es la obra? ¿Dónde se va a dar? Las obras se van a realizar en el Teatro Variedades. ¡Ay, qué espacio tan bonito! Que ajá, aquí bueno. Diagonal. Ay, al Teatro Sucre. El Teatro Variedades Ernesto Alman. Ya, entonces se comunican con Valeria si es que ustedes quieren sus preventas que cuesten sí, a $5. Les dejo dólares. El número 099-27-58-523. Igual nosotros debemos de estar comentando y posteando la información desde el día de mañana para que puedan ir y se comuniquen directamente contigo. Y les recordamos, amigos, que si es que ustedes quieren ganarse dos pases para el día, dos entradas para el día viernes, también puede escribirnos a nosotros como Martes de Margaritas y decir yo quiero. Y ya saben, con ese yo quiero, ahí se van. En este momento posteamos en la página de Me Gustas, en la fanpage del Martes de Margaritas, el cuarto festival Arahua Raimi, ahí pueden decir yo quiero. Ya, ahí, ese va a ser nuestra metodología. Te agradecemos un montón por los pases de cortesía. Nada. Y ya, pues. Igualmente, si es que escriben al programa, se pueden contactar a través de su página para dejarles las preventas, para que se ¿también? Contacten conmigo a su vez. Ya, o si no, ¿dónde más pueden conseguir las entradas? En el teatro Variedades. Claro, en las boleterías del teatro. Perfecto, entonces. O en la app, también tienen una app desde el teatro. ¿Ya ves? Ahí está. Más facilito. Fácil no puede ser. Les damos todo el chance y tenemos dos pases de cortesía, así es que pueden estar diciendo yo quiero en el evento que hemos publicado en la página de Martes de Margaritas. Con eso y un bizcocho. Hasta el próximo martes, las 7. Bueno, queremos agradecerte, Valeria, por estar en el Martes de Margaritas trayendo una nueva propuesta para disfrutar. Bastante alternativa, o sea, chévere. Para disfrutar la cuarta edición del Festival Arangua Raimi. Que nos permite debatir un montón de cosas que están pasando en nuestra cotidianidad también, y va a ser una ruptura súper interesante si le pones un poco de arte. Ya saben, y en verano cae súper bien todos estos eventos, así que les convidamos a ir. Muchas gracias, chicas, a ustedes por la apertura, por el diálogo. Qué bacán que haya estos espacios para debatir, para conversar, para hablar, ¿no? Y ya sabes, está abierto las puertas. Cuando quieras, puedes todos regresar. Todos los martes. Perfecto. Era así, excelente. En serio, encantada. Con eso nos vamos, ponemos el temita último musical y ya nos estamos yendo. Estamos con... Este chico bonito, Mateo Kingman nos despedimos. Adiós. Nos vemos la próxima semana. Chao. Y la mitad, 7 profundo momento no te da ni pa' pensar. Que en 3 segundos el río cambia, el agua se enturbia. En toda la cordillera esta noche diluvia. El tiempo es tan relativo, el tiempo está vivo. La vida no es como la planeé y ahora todo se acabó. Y es que me gusta a mí soñar que puedo llegar a cualquier lugar. Sigo pensando qué pasó corazón. Y es que me gusta a mí soñar que como pájaro puedo volar. Sigo pensando qué pasó corazón. Qué pasó corazón, qué pasó corazón. Todo. Si te gustó el video y quieres ver más videos de banda o propuestas ecuatorianas, dale. Esto fue Martes de Margaritas. Promocionar.